Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, pero antes les quiero informar que el día de hoy comparto oficina. Entonces voy a cambiar un poquito, ya les había dicho el día de ayer, la programación del día de hoy. Hoy vamos a empezar con el horóscopo y con las noticias de ciencia y tecnología, y después nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el tema de salud y con el tema del día, ¿ok? Y bueno, ahora sí, aclarando esto, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente nublado el día de hoy y la temperatura máxima será de 73 grados y mínimas de 43. Dicen que habrá viento suavecito el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes va a cambiar la temperatura, van a descender las máximas a 54 y las mínimas a 39. Hay probabilidad de un 66% de que caigan chubascos y va a empezar estas lluvias desde las 2 de la mañana hasta las 12 del mediodía el día de mañana. Entonces, pues si van a salir el día de mañana temprano, lleven su paraguas. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo hay probabilidad de que caiga lluvia de un 90%, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 46. Y también pues el día domingo la lluvia comenzará desde las 12 del mediodía y al parecer pues va a continuar durante la noche. Toda la noche, toda la tarde va a estar lloviendo. Y va a estar fresco, casi frío, podríamos decirle. Para el próximo lunes, para empezar, el próximo domingo ya es 1 de mayo y el día del niño, que es el día 30, el sábado, pues va a estar soleado, o sea que pueden llevar a sus pequeñines al parque. No va a estar muy caliente, pero es una opción de que pueden llevarlo, ¿no? Para el próximo lunes, máximas de 70, mínimas de 47, siguen las probabilidades de chubascos. Y serían por la mañana, o sea que va a amanecer lloviendo. O sea que todo el domingo a partir de las 12 del mediodía va a llover hasta el próximo lunes, hasta las 8 de la mañana, según aquí está el pronóstico. Recuerden que todo puede cambiar, ¿no? Y si se esperan la próxima semana todavía otros días nublados, va a estar muy, muy variable, sinceramente, temperaturas muy cambiables o muy variables. De 56 grados máximas, al siguiente día 66 máximas, al tercer día 76 máximas, después descienden otra vez a 58 máximas, después a 63, entonces sí está medio loco el clima. Entonces, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no te detendré hasta

bueno, la primera nota que tenemos es para todos los usuarios de WhatsApp, me incluyo en la lista. Y bueno, los usuarios de WhatsApp reciben una advertencia urgente sobre un mensaje de estafa que se debe de eliminar, así que pongan atención. Se insta a los usuarios de WhatsApp a reportar y luego eliminar los mensajes de cuentas desconocidas que se hacen pasar por servicios de soporte de la plataforma de mensajería. Los mensajes son enviados por cuentas que presentan una foto de perfil que contiene una insignia verificada según el sitio web Beta Info. Se aconseja a los usuarios que bloqueen y reporten el contacto dentro de la función de chat de aplicación. Al parecer, los mensajes pretenden obtener información privada, como los datos de la tarjeta de crédito, con la advertencia de que si no se facilitan, pues la cuenta de WhatsApp puede ser cancelada. En algunos casos se pide a los usuarios un código de 6 dígitos, que es lo que les permitiría acceder a su cuenta de WhatsApp, según WhatsApp Beta Info. Los servicios de asistencia genuinos de WhatsApp no solicitan los datos de la tarjeta de crédito ni el código de 6 dígitos o el PIN de verificación en 2 pasos. Si alguien quiere obtener esta información, significa que se trata de una cuenta falsa que está tratando de estafarte, fue lo que afirmó WhatsApp Beta Info. En este caso, basta con bloquear y reportar el contacto falso justo dentro de su información de chat. Los últimos 5 mensajes de este chat serán compartidos con el equipo oficial de moderación de WhatsApp para que puedan entender el contexto de la conversación y puedan suspender la cuenta. Y pues hay que tener en cuenta que esto no se limita a WhatsApp. Las cuentas falsas pueden suplantar a cualquier persona, incluso a tus amigos, a tus familiares. Así que estate muy atento cuando contactos desconocidos se hagan pasar por alguien que tú puedas conocer. A principios de este año se advirtió a los usuarios de una estafa en WhatsApp en la que los estafadores convencían a la gente para que les enviara dinero haciéndose pasar por amigos y familiares con dificultades económicas. Los estafadores piden entonces a sus padres que les presten dinero para un nuevo teléfono o para cubrir sus facturas. Y según Barclays, los reportes de estafa se han cuadriplicado en los últimos 3 meses del año pasado en comparación con el trimestre anterior. Los datos más recientes de UK Financial muestran que las pérdidas por estafas en las que se coacciona a las víctimas para que envíen su dinero alcanzaron la cifra récord de, creo que son 355.3 millones o lo que es 446.3 millones de dólares en los primeros 6 meses del año pasado. Entonces, esto representa un aumento del 71% respecto al 2020. Es impresionante de cómo estas estafas pueden adquirir tanto dinero. Wow, sorprendente. Así que si tú recibes un mensaje sospechoso, aunque creas saber de quién es, llamar o solicitar una nota de voz, pues es la forma más rápida y sencilla de comprobar que alguien es quien dice ser. Un amigo en apuros es un amigo al que pues merece la pena llamar, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. En otra información de ciencia y tecnología, pues por ahí están informando que los meteoritos podrían haber traído las 5 letras genéticas del ADN a la Tierra. Todos los bloques de construcción clave del ADN ahora se han descubierto en meteoritos, lo que sugiere que los impactos cósmicos podrían haber ayudado a traer estos ingredientes a la Tierra y ayudar en el inicio de la vida en el planeta en formación. Usando nuevos análisis, los científicos acaban de encontrar las 2 últimas de las 5 unidades informativas de ADN y ARN que aún no se habían descubierto en muestras de meteoritos, fue lo que informó la NASA en un comunicado. Si bien es poco probable que se pueda formar ADN en un meteorito, Este descubrimiento demuestra que estas partes genéticas están disponibles para su entrega en las rocas espaciales y que podrían haber contribuido al desarrollo de las moléculas instructivas de la vida en la Tierra primitiva. El descubrimiento realizado por un equipo internacional con investigadores de la NASA brinda más evidencia de que las reacciones químicas en los asteroides pueden producir algunos de los ingredientes de la vida y que podría haber sido entregados a la Tierra antigua por impactos de meteoritos o tal vez por la caída del polvo cósmico. Todo el ADN y el ARN que contienen las instrucciones para construir y operar para cada ser vivo en la Tierra contiene 5 componentes informativos y esos componentes pues son llamados nucleobases. Hasta ahora, los científicos que los buscaban en muestras extraterrestres solo habían encontrado 3 de los 5. Sin embargo, un análisis reciente que fue realizado por un equipo de científicos dirigido por el profesor asociado Yasuhiro Oba de la Universidad de Hokkaido, Japón, identificó las 2 nucleobases finales que habían eludido a los científicos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron? ¿Qué fue lo que dijo el equipo? Bueno, lo que ellos informan, dicen que los nucleobases pertenecen a clases de moléculas orgánicas llamadas purinas y pirimidinas. ¡Qué nombrecito! Pirimidinas, que tienen una amplia variedad. Sin embargo, sigue siendo un misterio porque hasta ahora pues, no se han descubierto más tipos de meteoritos. Y bueno, lo que dijo Oba, que es el autor principal de un artículo sobre esta investigación, que fue publicado el 26 de abril en Nature Communications, fue lo siguiente, dice: me pregunto por qué las purinas y las pirimidinas son excepcionales en el sentido de que no muestran diversidad estructural en los meteoritos carbonosos, a diferencia de otras clases de compuestos orgánicos como los aminoácidos y los hidrocarburos. Dado que las purinas y las pirimidinas se pueden sintetizar en ambientes extraterrestres, como han demostrado nuestro propio estudio, uno esperaría encontrar pues, una amplia diversidad de estas moléculas orgánicas en los meteoritos. Y si ahora tenemos evidencia de que el conjunto completo de nucleobases utilizadas en la vida actual podría haber estado disponible en la Tierra cuando surgió la vida. Eso lo dijo Danny Clavin, coautor del artículo, desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Entonces, los investigadores emplearon técnicas analíticas de última generación que fueron diseñadas originalmente para su uso de investigación genética y farmacéutica. Y bueno, en sí todo esto pues no es una prueba de que seamos alienígenas, por si alguien ya se estaba preocupando o preguntando, ¿no? El hallazgo no proporciona una prueba definitiva sobre si la vida en la Tierra pues recibió ayuda del espacio y dijeron, vamos a crear ahora los humanos, ¿ok? O se produjo exclusivamente en la sopa prebiótica de la infancia del planeta. Pero completar el conjunto de nucleobases que componen la vida actual, además de otras moléculas que se encuentran en las muestras de rocas espaciales analizadas, pues es una oportunidad más para que quienes intentan comprender cómo comenzó la vida. Y bueno, pues ahí van a seguir haciendo estudios, y pues la verdad es que no creo que se pueda saber exactamente. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo del día. Hablando de amar. Tienes algo inusual que aún no lo descifro. Pero

En el bienestar, escucha las señales que le da el cuerpo, empieza a cuidar su salud, relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado. Para el signo de Acuario, durante este día se sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene. No se ahogue en ellos, crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba. En el amor, la sensualidad con la que contará el día de hoy lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso. En la riqueza, caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia. En el bienestar, relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Pronto recuperará la autoestima y la seguridad en sí mismo y así podrá alcanzar el éxito en sus propios emprendimientos y proyectos planeados. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta de que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que ha acumulado. En la riqueza, comprenda que se administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior. Ocho de la mañana con 46 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa y después los dejo con la reflexión. Y después de la reflexión nos vamos con otra pausa y regresamos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, y en el segmento de Conociendo tu Meta, hoy les voy a hablar de la quinoa. Les voy a decir todos los beneficios que tiene para nuestra salud, para nuestro metabolismo. Así que no se lo pierdan. Si ustedes tienen ahí quinoa en su casa y han pensado en cocinarla, pues sería una buena opción para el día de hoy o para los próximos días. Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Not

9:34, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos rápidamente al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre la quinoa, que es una opción para las personas que no pueden comer gluten. ¿Por qué? Porque es gluten free y está repleta de beneficios. De hecho, es un carbohidrato de los mejores que uno puede consumir, ¿no? La quinoa es una semilla originaria de Sudamérica. Su nombre proviene de quechua, quinoa, y significa la madre de todos los cereales. Aunque no es un cereal como tal, se cultiva y se consume desde hace milenios y se destaca por su sabor amargo y textura suave. Además, su alto contenido de proteínas y no tener gluten la convierten en una gran opción para los vegetarianos y personas con enfermedad celíaca. Es rica en proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos y algunos son llamados esenciales por el organismo que no puede generarlos y que necesita incorporarlos. Y a diferencia del resto de los vegetales, la quinoa tiene una gran cantidad de todos los aminoácidos esenciales y esto la vuelve una excelente fuente de proteínas, incluso mayor que muchos cereales. ¿Qué tanta fibra tiene? Bueno, según los nutricionistas, en 100 gramos de quinoa cruda se pueden encontrar entre 10 y 16 gramos de fibra. Y una vez que la hierves, pierde cierta cantidad de fibra, ya que esta la absorbe el agua. Sin embargo, pues su aporte sigue siendo alto, teniendo en cuenta que el consumo diario recomendado de fibra es de entre 20 y 35 gramos. ¿Qué más? Te ayuda a saciar, a controlar, ¿no?, las ansias de comer, y eso al mismo tiempo te ayuda a perder peso. ¿Por qué? Porque consumes menos calorías y de las que estamos, consumimos menos calorías de las que quemamos, y muchas veces pues se asegura que la quinoa puede ser útil para este fin, aunque la evidencia científica disponible solo señala que es capaz de aumentar la sensación de saciedad, ¿no? Es una buena alternativa para el gluten, es útil para controlar el azúcar en la sangre. Otra afirmación muy extendida que dicen que la quinoa, al consumirla, ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control. Y esto se debe a que su índice glucémico, que es la medida que indica qué tan rápido qué tan rápido los alimentos elevan los niveles de azúcar en la sangre, y es de 53. El índice glucémico es bajo, hasta 55 se puede considerar, ¿no? De 55 entre 56 y de 56 a 69 y alto por encima de 70. Entonces hay que controlar o prevenir el diabetes, y no depende exclusivamente de una semilla, sino pues de los patrones dietéticos y hábitos saludables. Aporta muchos minerales, es otra de los beneficios. Es rico en hierro, potasio, magnesio y zinc, y especialmente en magnesio. Y solo una taza cubre cerca del 58% del consumo diario recomendado. Así que si tú te comes una tacita de quinoa, estás cubriendo ya el 58% de lo que tu cuerpo necesita. ¿Para qué? O sea que con dos tazas, pues ya lo tienes todo, ¿no? Los minerales y el magnesio. Tiene propiedades antioxidantes. Los antioxidantes pues son importantes porque ayudan a combatir los efectos de los radicales libres, las moléculas inestables que afectan las estructuras sanas del cuerpo, y también se cree que son capaces de retrasar los signos del envejecimiento y de muchas otras enfermedades. Según diferentes estudios, la quinoa se encuentra entre los alimentos más ricos en antioxidantes, nivel que parece aumentar si se permite que las semillas broten. ¿Qué más? Te ayuda también con tu corazón, ya que posee ácidos grasos omega 3 y omega 6, antioxidantes, minerales y aminoácidos esenciales, ¿no? Tiene gran contenido de compuestos beneficiosos como proteínas y carbohidratos de alta calidad, y como ya hemos dicho, el bajo índice glucémico, ¿no? ¿Cómo lo puedes consumir? Lo puedes adaptar a muchos tipos de comida, como ensaladas, carnes, pescados, cremas o con frutas y yogures. También se utiliza para hacer cervezas, harinas y sopas, y su preparación es sencilla. Debes de lavarla sin dejarla en remojo y hervirla durante unos 10 a 15 minutos, según lo que indique pues el envase, ¿no? Se utilizan dos partes de agua por una de quinoa, así que si tú vas a hacer una taza de quinoa, pues vas a necesitar dos tazas de agua. O sea, el doble de su tamaño de lo que utilice. Hay que tener precauciones. Hasta la fecha no se han registrado efectos secundarios que sean graves asociados a su ingesta. Sin embargo, algunas investigaciones pequeñas advierten que unos compuestos llamados saponinas en la quinoa pueden causar irritación estomacal si estas se consumen en grandes cantidades. La saponina, cuando tú lavas la quinoa, si es que la has utilizado, te darás cuenta que sale como una espuma. Esa espumita es la que sí es dañina y pues es como si fuera jabón. Y bueno, pues con estos beneficios yo creo que todos podemos ya estar un poquito más tranquilos de si usamos o no la quinoa y cómo lo vamos a usar. Este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y la Sociedad Estadounidense de Nutrición. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar directamente con el tema del día. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Seguimos en el capítulo 9, La Aceptación de la Expiación, del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar sobre la corrección del error. Y bueno, en este apartado número 3, la corrección del error, el primer párrafo que nos dice es que la vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, y lógica entre comillas, de los que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido, y para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos, entre comillas. Y eso tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, pues no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe errores. Esto tiene que ser verdad toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Y bueno, les leí toda esta parte del apartado porque a veces nosotros pues sí pensamos de que ya no nos estamos dejando llevar por el ego, pero seguimos viendo el ego de alguien más e inclusive le podemos dar consejos a otra gente y decir, ay, es que traes tu ego elevado, traes tu ego, pues te está controlando tu ego, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos señalando esos errores del ego, es porque nosotros estamos viendo a través de nuestro ego, no estamos viendo a través del Espíritu Santo. Aquí fue muy claro al decirnos que pues tú puedes darle la razón a la otra persona y no necesariamente decirle sí, sí, sí, tienes razón. Pero pues te das cuenta cuando una persona obviamente está pues totalmente envuelto en un personaje, ¿no? Cuando nosotros reaccionamos ante ese personaje y decimos, uy, no, qué mal, entonces ahí también nosotros estamos reaccionando a través de nuestro otro personaje, que es el ego. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Cuando uno se enoja con alguien, pues obviamente no escuchamos más que lo que nos está diciendo nuestra mente, ¿no? Lo que hay en nuestros pensamientos. Es decir, ah, me dijiste esto, me lo dijiste así, la la la la la. Y estamos pues escuchando otra vocecita que obviamente no nos hace pues despertar. Nos hace irnos más allá de lo que es la realidad. Y esto pasa, ¿por qué? Porque estamos oyendo y estamos escuchando al ego y nos estamos mostrando tan insensatos como la persona o como el hermano, ¿no? Cuyos errores tú estás percibiendo. Es curioso, ¿no? Como darte cuenta y decir, ay, ya me estoy dando cuenta, viene la persona que está totalmente inmersa en el ego y que dice puras cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, y entonces te empiezas a enojar de las cosas que está diciendo y las que sigue diciendo y las que sigue diciendo. Entonces tú tampoco estás escuchando, nosotros tampoco estamos escuchando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos viendo los errores, y cada vez que vemos errores y no vemos aceptación, entonces estamos dándole pues juego, ¿no? Una partida al ego, como una partida de ajedrez, pues en lugar de jugar con la verdad, con la realidad, nos ponemos a jugar con el ego, ¿no? Sabemos que nosotros no nos podemos corregir a nosotros mismos, ¿no? Si no nos podemos corregir a nosotros mismos, ¿nosotros cómo vamos a corregir a otro? nos dice el libro, tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes no obstante verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él. Y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. ¡Wow! Sus errores no pueden cambiar esto, ni tiene efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Entonces, es muy importante que hoy pues no veamos esos errores, que no estemos pues siguiendo el hilo del ego, que no sigamos con los conflictos, que no sigamos pensando de que la maldad me está atacando o que hay algo en la vida que pues es injusto. O sea, ¿por qué? Porque entonces nos estamos poniendo un disfraz con una coraza bastante fuerte en la que si nos quitamos esa coraza, veremos que tenemos una fortaleza y que tenemos todo para estar en paz, para estar tranquilos y para poder aceptar la realidad, para poder aceptar la vida y para poder aceptar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú lo escuchas, el Espíritu Santo lo perdona todo. Y lo perdona todo porque Dios lo creó todo. Entonces no vamos a tratar de asumir su función porque nos vamos olvidar de la... Bueno, dice, no trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo, o sea, para eso estamos aquí, para estar sanos, sanos de nuestros pensamientos. Porque si nuestra mente está sana, si no hay rencor, si no hay odio, si no hay desesperación, ira, envidias, todo lo que ustedes quieran, si no hay nada de eso, entonces estás sano, estás sanando. Esa es la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es que estamos aquí. Dios te encomendó la función de crear en eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero sí necesitas aprender a desearlo. A veces nosotros decimos, ¿y cómo voy a crear todo esto? ¿Cómo voy a crear la sanación? ¿Cómo voy a escuchar al Espíritu Santo? No te preguntes eso. Nada más con que lo desees, las respuestas van a aparecer a lo que tú tienes que hacer. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Entonces ponla a su disposición, tú no sabes cómo usarla. Él te va a enseñar cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. Y bueno, qué hermosa apartado, lección. Esta es la corrección del error. Es no ver más errores. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo los errores es porque estamos observando a través de nuestros propios errores, ¿no? A través de nuestra propia perspectiva errónea. Entonces, este apartado está muy cortito. Ustedes los invito a que lo lean si quieren, si pueden. La corrección del error, apartado 3, capítulo 9. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de quitarnos pues todas estas capas que nos ponemos o todos estos antifaces que traemos para creernos, ¿no?, lo que no somos, y vamos a liberarnos de ellos para que podamos ver con claridad, para que podamos aceptar la realidad y para que podamos amar y perdonar. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 66 y nos dice, mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. Y también batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Hoy vamos a intentar ir más allá de esta batalla completamente absurda y vamos a arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. Hoy no vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podamos descubrir lo que es esta. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son, de hecho, lo mismo. Entonces, la función que Dios te dio y la felicidad es lo mismo. Dios te da únicamente felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra, aunque parezca en tus metas o todo lo que tú piensas que debes de lograr. No es eso. Por eso los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Vamos a comenzar la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Nuevamente lo voy a repetir. Vamos a comenzar la sesión de 10 a 15 minutos y vamos a reflexionar sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Entonces, vamos a tratar de ver la lógica en esta secuencia. Incluso si aún no aceptas la conclusión, únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Entonces, vamos a reflexionar por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que nuestra mente tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y la otra se compone de ilusiones. Y la otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Entonces solo puedes elegir entre estos dos guías. Y los únicos resultados que puedes proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Entonces, así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Entonces vamos a pensar esto en la sesión de práctica más larga del día de hoy. Y piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. La pregunta nos dice, ¿la encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Y hay que recordar objetivamente los resultados que lograste y examinar si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo, pues es el ego. Entonces, hoy vamos a ser conscientes de qué oídos vamos a prestar. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad? Y bueno, pues para las sesiones de práctica más cortas que hoy vamos a realizar, vamos a hacer dos veces por hora, vamos a decir, mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te va a tomar más de un minuto y probablemente menos para que hagamos estos ejercicios repitiendo estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Nuevamente, mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. Thank you.